Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandona y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña, sí, no, esa no soy yo. Quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña, sí, no, esa no soy yo, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo con guardia, a toda tu casa, yo ya no soy esa que pierde esperanza, piensa lo que amo. Yo no soy esa, yo no soy esa, esa niña sí, no, esa no soy yo. ¿Qué tal, amigos de Frecuencia Show? Estamos en vivo, como todos los miércoles, a partir de las 5 de la tarde, por la Vox, por la 102.9 de tu dial, a través de www.fmradiovoxfm, para todo el mundo. Bajá la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiovox.com. Ahí lo dijimos bien. Así que vamos a estar enseguida nomás en contacto desde España con una gran artista, una nota muy esperada por todos los fans que están conectados a través del Instagram de Radio Vox FM. Mucha gente conectada desde distintas partes de España, también de Latinoamérica. Así que bienvenidos a todos los que están conectados del otro lado para disfrutar de este Insta Live con Rosa López, que enseguida va a estar con todos nosotros. Mientras tanto, les decimos que ustedes se comuniquen y manden sus audios de voz a la voz a través del 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde, hora argentina, así que tienen tiempo para mandar sus audios y también para ingresar a nuestras redes a través del hashtag Frecuencia Fans en Twitter y en Instagram, arroba Radio Box FM. Y ahí la tenemos a ella, conectada desde España. Muchas gracias, Rosa López, por este vivo que nos estás dando para todo el público argentino y también de España. Muchísimos besos. ¿Cómo está, mi niño? Muchas gracias. Un placer. Qué guay, ay, por Dios. Un placer que el público argentino pueda estar en contacto con vos y también el público de toda Latinoamérica que nos escucha a través de Radio Box. Qué maravilla, de verdad, poder saludarte desde aquí, desde tu sitio. Y un honor, de verdad. Muchísimas gracias por ser tan cariñoso con los seguidores, que aquí en España tengo una gran familia a nivel de seguidores, pero son amigos. Y entonces, bueno, pues desde aquí darte las gracias en nombre de ellos y de parte mía, claro. Es impresionante, Rosa, la cantidad de fans que tenés. Es impresionante la movida que han hecho y están ahí expectantes. Eso que es tarde en España, ¿no? Porque en España son las 10 de la noche. Ah, sí, aquí son las 10 y 6, claro. Aquí yo ya he cenado y todo, fíjate. Así aquí que estoy con un colacaito, con un cacao. Ah, muy bien. Sería un para la, para la sobremesa, sería. Es claro, como, pues me... Claro, como un, claro, un aperitivo, yo, digamos. Bueno, Rosa, contanos un poco cómo estás, qué estás haciendo en estos momentos, en qué etapa de tu carrera estás. Pues mira, feliz de conectar con vosotros, de estar haciendo tantas entrevistas por Latinoamérica, porque aquí en España, bueno, imagino que allí igual, los artistas estamos viviendo un momento, pues eso, muy, bueno, vamos a decir ilusionante, más que crítico, ilusionante porque cada día se hace un reto y de verdad, hoy más que nunca, los artistas damos las gracias a los seguidores, que son los que hacen que la radio sea lo que es, que los artistas sean lo que son, que un premio tenga sentido, que cuando cantes tenga sentido. Así que muchísimas gracias a todos los seguidores de Latinoamérica, que nunca tengo esa oportunidad de poder conectar tan así, ¿no? Claro, y más que claro. que venimos de soportar una pandemia que la verdad que fue como un paréntesis para todo el mundo y para los artistas en particular. ¿A vos en qué momento de tu carrera te atravesó esta pandemia? ¿Cómo la viviste? ¿Fue un momento de creatividad, un momento de introspección? ¿Cómo has vivido este momento? Creo que se tildó, a ver. ¿Nos estás escuchando, Rosa? A ver. Ahí está, estamos reintentando la comunicación. Lógicamente que estamos a través del Instagram Live, tratando de retomar la comunicación con Rosa López en vivo, desde la Madre Patria, desde España, compartiendo esta tarde, noche para los españoles, para el público hispano, de Frecuencia Show, de Frecuencia Fans. Así que ahí estamos tratando de retomar la conexión, ¿eh? Mientras tanto, mucha gente que se está conectando, que está ahí en vivo, mandando sus me gusta a granel. Muchísima gente conectada, ¿eh? Así que se siguen conectando. Vamos con un tema. Vamos a escuchar, ¿a quién importa?, una hermosa versión que hizo Rosa López de este tema maravilloso de Thalía, ¿eh? Para todo el público que está ahí conectado, mientras retomamos la comunicación vía Instagram con Rosa López, los deleitamos con este temazo. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les ¿qué será? Yo no tengo la culpa, mi pico es amplia, les insulta. mía por no seguir la norma y es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis condiciones, reportaré mis posiciones. Ahí estamos de nuevo, se ha cortado. Que soy un desastre para las redes sociales. soy un desastre total. Ahí no se escucha, de verdad, bien. Perdona. Sí, ahí. Yo te escucho bien. Bueno, recién decíamos que bien valió este paréntesis para escuchar este tema, esta hermosa versión que hiciste de este tema de Thalía, ¿no? Wow, ¿estabais escuchando A Quién Le Importa, si no me equivoco? Sí, sí, sí. Bueno. A Quién Importa. Pues este tema, aquí en España, yo no sé, se lo escuché a Thalía. Pero realmente la historia de este tema es una composición, bueno, composición creo que de Fangoria, o interpretaron en los años de la época de la movida madrileña, y es un himno aquí en España y yo creo que hasta en el sinfín de los confines. A Quién Le Importa tiene mucho significado y en el mundo del LGTB también, y con él conecto mucho siempre cada vez que la canto y me encanta. A Quién Le Importa es un himno. Muy linda la versión, te felicitamos. Muy buena la versión que has hecho. La de Thalía es preciosa también. Thalía, una latina preciosa que aquí en España la queremos un montón, ¿eh? Sí, sí. Recién te preguntaba, antes de la interrupción, ¿en qué momento te encontró la pandemia? ¿En qué momento de tu carrera quedó algo en el tintero? ¿Cómo viviste esta pandemia? Bueno, pues yo creo, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Un poco, la verdad es que fueron, en aquella época del confinamiento, trajo cosas horribles, pero bueno, vamos a centrarnos en lo positivo. En este sitio en el que estoy, ahora mismo estoy en un estudio que me hice con mis propias manos. Fíjate, la bombilla todavía está un poco ahí. Sí, sí. Y por supuesto tengo las fotos de mis seguidores. Es un desastre todo. Este cuadro me lo regalaron el club de fan que tengo, maravilloso. Y aquí he hecho mogollón de horas. Y la pandemia la viví con mucha incertidumbre, con mucha frustración, con muchos nervios. No durmiendo, no sabiendo qué hacer con mi vida, pero yo creo que, pues eso, como todo el mundo, ¿no? Y entonces, ahora aquí en España, yo no sé por allí cómo andará la cosa, pero aquí empezamos, o creemos que empezamos a reflotar un poquito el sistema, pues de la cultura, de la música, de la hostelería, todas estas cosas que tanto se vieron afectadas, pues sigue en su curso y gracias a que la gente sigue yendo a los conciertos, obviamente con la responsabilidad. Así que, de una forma mágica y realista a la vez, valoramos mucho, muchísimo que la gente siga yendo a los conciertos, y en este tour que estamos haciendo es maravilloso. De verdad que esto no tiene precio. Vos ya retomaste la actividad, estás haciendo conciertos por toda España, ¿no? Sí, estoy de gira, bueno, estoy con abierta la contratación, incluso para Latinoamérica. Ah, buenísimo. Me encantaría poder visitar cualquier parte de allí, la verdad, y poder llevar la música, que ya son 20 años, pues eso, viviendo la misma historia, historias paralelas, y yo creo que la mejor forma de dar las gracias a toda la gente que es fiel desde allí, de tan lejos, que da su cariño de tan lejos, poder llegar y agradecerlo en forma de canciones, ¿no? Falta muy poco para que se cumplan 20 años del milagro de Operación Triunfo, donde empezó todo. ¿Qué, te imaginabas que ibas a convertirte en Rosa de España? Bueno, yo es que eso, mira, lo llevo con mucho cariño, pero es algo que intento que no, ¿sabes? Me lo guardo conmigo con mucho cariño porque viene con el cariño de la gente. Pero yo prefiero venir al presente y Rosa López, que es lo que me puso mi madre y mi padre, cuando yo nací, Rosa María López Cortés, y seguir en el camino, y ahora presentando el nuevo single y llevando a las espaldas, junto a compañeros, que hace 20 años, este 22 de octubre, efectivamente hacemos 20 años, que se dicen pronto. Sí, sí. Y en ese momento también tuviste oportunidad en esa Operación Triunfo de superar a otros colegas tuyos que también hoy están en carrera, como David Bisbal, ¿no? Bueno, más que superarlo, vivir paralelo, ¿no? Los triunfos y las conquistas de cada uno. O sea, yo cuando veo a mi Davidete, cuando veo a mi Davidete darlo todo por allí, que ahora está por aquí en España y tal, con lo de la voz, de verdad que me llena como si fuera mi hermano. Y para nosotros, hace 20 años, pero es que parece que fue ayer, ¿no? Y cada vez que la gente nos recuerda a todos, la verdad es que Operación Triunfo no tiene sentido si no hay 16 personas. Uh-huh. Y lógicamente, a día de hoy, como falta uno de nosotros, que es Alex, la verdad es que es agridulce. Sí, sí, la verdad que sí. Y para ustedes fue una escuela, y sigue siendo una escuela porque Operación Triunfo creo que sigue vigente, ¿no? En España. Se sigue dando, igual en otros países del mundo. Aquí en Argentina no es Operación Triunfo, es La Voz, pero siguen estos formatos siguen siendo como un trampolín para los artistas, para los jóvenes, ¿no? Sí, bueno, tú ten en cuenta, es gracioso porque en algún momento de nuestras carreras ha habido como gente que no le gusta, incluso artistas, ¿no? Que todo lo que sale de Operación Triunfo parece que es como si no fuera música. Y yo debo recordar que un mismísimo Joaquín Sabina nació en un programa, en el Aplauso. Sí. Cantantes maravillosos y compositores increíbles son oportunidades que se les brinda a esas florecillas del mismo jardín a dar un paso en la música, pero de otra manera, ¿no? De exponiéndose para bien y para mal todo lo dentro de lo que tienes de ti. Y bueno, son 20 años compartiendo muchas cositas. ¿Y qué es lo mejor que pasaron en estos 20 años? ¿Qué rescatás? ¿Qué momento decís? Porque también tuviste oportunidad de hacer otros realities y también estuviste en Mirá Quién Baila, estuviste en Tu Cara Me Suena, ¿no? Donde también estuviste, creo que ganaste alguno de esos concursos. Y aquí en España son, bueno, no sé por allí, pero aquí en España los reality y los talent shows gustan mucho. Sí, sí. Son muy entretenidos. Y es cierto que, pues eso, que salen muchas oportunidades de presentarse a programas que al fin y al cabo no deja de estar conectado con la música. Un Tu Cara Me Suena, un Mira Quién Baila, con Poti. Me han ofrecido a ir a otro formato. ¿Te ofrecieron, por ejemplo, Masterchef también? Por ejemplo, de hecho, incluso hice una especie de casting que yo, como siempre, con mi despiste, pues por lo visto tenía que ir preparadísima con una receta y fui sin nada y tuve que improvisar en ese casting. Pero como me dijeron que, como no como carne, yo no como carne ni pescado, creo que sufriría un montón. Entonces al final se quedó como ahí que no. Sí. Pero bueno, sería un reto bastante, sería bastante divertido y duro a la vez. Sí, creo que ahora en ese reality en España está Victoria Abril, me parece. Sí. Él, que hace poco coincidí con Beatriz Luengo, que uno de mis deseos es que Beatriz me componga un pedazo de tema, como los que compone a tanto y tantos artistas. Y nada, pero bueno, me conformo. Tengo un amigo en común que es Ricky Furiati, que compuso ni más ni menos que la canción de Blas Cantó. Uh-huh. Y con él ando componiendo canciones para un próximo disco, porque ahora voy sacando single. Claro. Ahora sí. Estamos con De Amor, pero te voy a adelantar aprovechando que tengo esta ventana cerquita. Primicia exclusiva, primicia. Sí, el nuevo single. El nuevo single que saldrá a finales de octubre, si Dios quiere, que se llama Si no te vuelvo a ver, compuesto por Chita. Y aquí he tenido, de nuevo, he querido tirar de productores en los que he trabajado en antiguos discos. Tengo 9 en el mercado, pues, de antiguos discos, que son los hermanos Ten. Ellos son también los que hacen la música de Tu Cara Me Suena. Claro, sí, sí. Y muy diferente a este nuevo que sale, muy ochentero, y tengo muchas ganas de disfrutar y de ver a la gente disfrutar yo, y luego, por supuesto, cumplir un montón de sueños más que me quedan por cumplir y que si Dios lo quiere, pues lo haremos. Claro, eso te iba a preguntar justamente, si te quedan muchas cosas en el tintero, muchas cosas por hacer. Por ejemplo, ¿qué te gustaría? ¿Incursionar más en la actuación? ¿Hacer una película? Mira, en la gran pantalla para mí sería un reto. Pero uno de mis sueños, por ejemplo, sería poder hacer lo que sea, poner voz a un dibujo, poner voz a una banda sonora, a un dibujo animado de Disney. Eso sería uno de mis sueños. Además, cuanto más gracioso y estrafalario sea, más me gustaría. Es un desafío más grande. Sí, porque es diferente, ¿no? No deja de no estar conectado también con la música y con los sentimientos, que al final la música es el papel de regalo que envuelve la vida y las canciones forman parte de nuestros sentimientos. Así que, aunque me ponga cursi, pero forman parte. Y otro de mis sueños, pues, es lanzar un perfume, que eso sí que se puede. Y espero que para Navidades pueda estar en muchas casas y en muchos corazones. Chao. Ya está. ¿Ya tenés el perfumista para el perfume? Sí, bueno, ya he recibido un mogollón de olores y lo tengo muy claro. Normalmente uso un olor peculiar y quiero que sea exactamente igual y quiero que salga para Navidad, porque quiero que, pues yo qué sé, que sea un regalo bonito para una madre o para un hermano o una hermana, da igual. Y luego, pues nada, con cositas, con el concierto, con el nuevo single que se llama Si no te vuelvo a ver, no sé si lo he dicho. Sí, sí. Que viene está muy bueno ese tema, muy lindo. Sí. Has hecho un video también del tema ese. Este es Hablemos de Amor. Sí, Hablemos de Amor. Sí, es un... Como lo saqué tarde al ser artista independiente, la verdad es que como estrategia lo hice fatal. Pero llegué tarde y entonces no me dio tiempo a hacer un videoclip. Tenía miedo a las críticas sociales por lo de ese pequeño pasito a lo urbano, a los sonidos urbanos. Sí, ahora está muy de moda. Viste que los sonidos urbanos se pusieron muy de moda. Y muchos artistas están trabajando en colaboración con otros artistas. ¿A vos te ofrecieron hacer colaboración con algún otro artista? Pues mira, estoy intentando, sí, la cosa es que se hace complicado cuando no estás en una discográfica, cuando no tienes el apoyo de una discográfica, no sé por qué, pero se suelen capar mucho las puertas. Si estuviera la discográfica sería más fácil. Claro. Porque tengo incluso amigos en discográfica con los que ambos deseamos hacer una colaboración y no podemos. Vos tuviste mucho tiempo estuviste en BMG. ¡Uy! Eso fue de mi primer disco, madre claro, mía, sí. BMG. ¡Madre mía! ¡Las con mi corazón! Ah, canta, ¡qué recuerdo! Regálale un tema, un pedacito a la gente que te está escuchando, que seguramente va a querer escuchar un pedacito de algo. ¿Qué le podés regalar a la gente que está en este live? Pues yo en Latinoamérica me quedé con aquello, pero como no quiero quedarme en el pasado, quiero seguir en el presente, ¿no? Pues aquello de esa sensación de espejismo cuando nos quedamos a solas, esa sensación de tan frío cuando alguien nos abandona, esa sensación de peligro, esa sensación tan sincera, esa sensación cuando pasa por tus ojos la vida entera, a solas con mi corazón. Buenísimo, buenísimo, Rosa. Espectacular. Escúchame, ¿vos conocés Argentina? No viniste nunca a Argentina. ¿Qué va? Mira, tengo amigas. Mira, mis cuñadas todas son colombianas y tengo otra que la mamá, la abuela Betty, es argentina. Ajá. Y ahora mismo está conectada por aquí mi cuñada, que se llama, Janina. Y le mando un beso también a Nuria y a los padres, a Betty y a Luis. Una argentina que se enamoró de un granaíno. Y sí, y estoy rodeada. Y una de mis mejores amigas también está por aquí conectada, Josefina. Y, en fin, que me conecta. Tengo muchas amistades latinas. Pero bueno, eso no quiere decir que podamos estar allí. Yo me siento como allí cuando estoy aquí con ellas, cuando quedo con las amistades, pero tengo que palparlo, ir allí y vivirlo. El público porque argentino te espera, Rosa, te espera el público argentino para que hagas una actuación en algunos. Hay muchos teatros que se están reactivando ahora. La pandemia recién ahora en Argentina, de a poco estamos saliendo del confinamiento, sí. Después de haberla pasado muy mal, como todo el mundo. Pero bueno, nos tocó, acá las vacunas llegaron tarde, el proceso de vacunación no fue muy fructífero, pero bueno, recién ahora hay como una luz de esperanza y los artistas están volviendo al teatro, están volviendo a los conciertos y lógicamente el público argentino quiere ver artistas de afuera, quiere ver artistas como tú que vengan y que puedan hacer un concierto aquí en vivo y en directo. Olin, pues sería un sueño de verdad poder ir para allá. Lo voy a pedir a Dios con toda mi fuerza, podemos ir de verdad y llevar este concierto que llevamos. Estamos con el tour que se llamaba Vacío, pero le vamos a cambiar el nombre. Se llama Tour Hablemos de Amor y esperemos que con este o con el siguiente podamos llegar allí, Argentina. Sí. Vacío también causó mucha sensación. En su momento también el arte de Vacío, muy buena esa fotografía. Fue como, se mostraba una Rosa López distinta, ¿no? Muy lindo estuvo ese arte de Vacío. Eso fue una composición propia en la que, bueno, tuve ayuda de un amigo. Y la verdad me costó mucho sacarla también, sobre todo porque era muy literal. Era muy biográfica y tenía miedo a que la gente opinara de forma negativa, ¿no? Y es al revés, ¿no? El mensaje de esa canción es un grito a la sociedad que nos hace, que en realidad nos hace ser mejor, ¿no? Pero lo que hay que procurar es no borrar lo que tenemos dentro, la esencia que nos han dado nuestros padres y lograr que sea positivo, ¿no? Que ese mismo vacío que se llama te haga ser mejor. Sí, ese vacío está lleno de un presente y un futuro cargado de expectativas para vos. Así que, bueno, te deseamos lo mejor desde Argentina y te agradecemos mucho por este ratito que nos has regalado y al público especialmente que está conectado ahí. No sabés cómo pedían esta nota. Pedían mucho este live. El público, es impresionante como el público a través de las plataformas, de las redes sociales, piden a sus artistas. Y esta es una radio hecha para fanáticos, para fans, y es realmente, sos una de las artistas que más piden acá en nuestro programa. Bueno, te he de decir que tengo un pedazo de club de fans, que yo más que fans son familia. Claro. Llevamos muchísimo desde aquí, de verdad. Permíteme que les vuelva a dar las gracias porque ellos son los que han logrado que yo pueda hacer entrevistas desde aquí de España con vosotros a toda gran parte de Latinoamérica. La verdad es que me estáis tratando increíble, increíble, de verdad, estoy alucinando. Muchas gracias. No, gracias a ti porque realmente es un placer conocerte y ver lo humilde que sos como artista y por eso la gente te quiere. Y por eso se viene lo mejor por delante. Bueno, y con personas como tú que cuiden de esto que también que es cultura. Gracias a ti también, mi niña. La semana pasada estuvimos hablando, no por live, sino por teléfono, con Franco Simone desde Italia, un artista que también hizo un tema ahora en español, hizo un disco en español después de mucho tiempo y tuvo mucha repercusión porque la gente está necesitando ver a sus artistas, los de ayer y los de hoy. ¿Franco? También. ¿Eh? ¿Me has dicho que se llama? Franco Simone. Franco Simone, lo voy a buscar. Sí. No prometo nada, pero para los que nos están escribiendo por aquí. Franco Simone. Es el autor de Paisaje, un tema que en Argentina hizo Vicentico, Paisaje. No sé si lo ubicas a Vicentico. Vicentico. Claro, él hizo, Vicentico hizo el paisaje, una versión del tema de Franco Simoni, y también Gilda, que era un artista popular que lamentablemente falleció hace varios años atrás. Pues, quién sabe si me pongo en contacto con Franco y le pido una cosita. Después te pasamos, los temas de él son muy lindos. Y, vale. Y trata de escuchar, hizo 15 temas ahora en español, uno más lindo que el otro. Franco Simone. Sí. Después te pasamos, está en Instagram también. Bueno, Rosa, un placer por haber estado contigo este ratico, como dicen ustedes, este momento, y haberlo compartido especialmente con todo tu público que está ahí conectadísimo a esta hora de España, escuchándote. Muchas gracias. Ahora presenta el tema Hablemos de Amor, que lo vamos a dejar ahora para que lo escuchen todos desde cualquier lugar del planeta donde estén escuchando Radio Vox y Frecuencia Show. Pues nada, a todos los oyentes de Radio Vox y Frecuencia Radio Show. Frecuencia Show. Aquí, Frecuencia Show. Un besazo y bueno, os presento este nuevo single. Por favor, no dejéis de escuchar música nunca y sobre todo que sea aquí en Radio Vox. Un besito y presento este single Hablemos de Amor. Ahí esperamos el perfume también. Ojalá que también el perfume llegue a la Argentina. No saben la gana que tengo de que salga el perfume. No saben. Va a ser un éxito seguramente. Y además voy a ahorrar mucho en comprármelo. Bueno, cuando salga el perfume te hacemos otro live. Hacemos otro live. Tomo nota, mi niño. Bueno, muchas gracias de verdad. Un beso Tres grande. Cielo. Un abrazo desde Argentina. Un besito para Argentina. Queda ya de ti, de aquella flor que no supo ver que hay sombra donde hay sol. Después del cielo vino la caída, las cicatrices el tiempo cerró. Y a los disparos no causan herida, aunque te duela, acéptalo. ¿Qué sabes de mí? ¿Qué sabes? Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles, una tarde media lluviosa en Quilmes y alrededores, ¿no? Está como media... hay una lluvia tenue. Exacto, hay en algunos lugares lloviznas aisladas y tenemos 14 grados, Nico. Está bastante fresquito, está lindo. Sí, una tarde... se está despidiendo el invierno de alguna manera. Feliz primavera, antes que nada, feliz primavera. Puedes poner los temas de fondo que ponemos siempre... vamos a poner en Frecuencia Retro, sí. Los temas que tienen que ver con... parece que alusivos sido, a la primavera. Parece que hubiese sido hace, no sé, unos días. Y pasó un año, porque estábamos justo el 21 de septiembre, hicimos el programa en vivo. Claro. Pasó justo un año y parece que hubiese sido ayer. Sí, ¿no? Cómo pasó el tiempo, ¿no? Que escuchábamos esos temas dedicados a la primavera, como Primavera Cero, como el tema de... ¿Tema de...? De primavera, de vuelve, a primavera. Vuelve. Ese era uno, primavera. Pero había otro. Ya llegó la prima, ese. Ah, ya llegó la primavera. Desacados. Bueno, bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, a toda la audiencia, a todo el equipo. Acá dispuestos a pasar una linda tarde como todos los miércoles. Bienvenido a Mati Mojoli con toda la info del deporte. Bienvenido, Nico, bienvenido, Gastón, los Gastones. Aquí estamos para contarles la mejor información deportiva, como siempre. Está jugando el PSG de Leo Messi, empata 1-1. Qué bajo rendimiento el PSG. Sí, realmente. A pesar de ser un fútbol de estrellas, no encuentra el equipo Mauricio Pochettino y se armó lío en la semana. Bueno, Messi no está jugando igual. Por la salida de justamente Lionel Messi, el técnico en el primer partido de local de Messi después de todo lo que atrae. Es como que Messi. A Pochettino lo mandaron a Inglaterra. Y empatando con Lyon 1-1 a falta de 15 minutos para el final, después de un buen partido de Leo Messi, donde pegó un tiro en el travesaño y tuvo mano a mano, el arquero le sacó un mano a mano, decidió sacarlo. Le preguntó en el medio del cambio si estaba bien, Messi le hizo una cara como diciendo, sí, ¿qué te pasa? Y se quedó sentado enojado, después entró Icardi y terminó ganando 2-1 el PSG. Pero bueno, fue muy criticada la acción de Mauricio Pochettino, que después se confirmó que tiene como un edema óseo en la rodilla. Y bueno, nada, ahí ya dijeron que bueno, lo vio tocarse la rodilla y por eso lo sacó. Cosa que me parece que... Las imágenes posteriores, las que se difundieron durante la semana, dieron cuenta de lo que decía Mauricio Pochettino y confirmaban lo que él había visto en el campo de juego. Obviamente que a Messi no le gusta salir, pero bueno. Yo creo que si Mauricio Pochettino lo sacó por eso, lo hubiese dicho en conferencia de prensa. Cuando terminó el partido hubiese dicho, no, se estaba tocando la rodilla y lo saqué. No dijo eso, dijo que son decisiones, que el técnico las tiene que tomar, para algo está... y que a veces gustan y a veces no, y no dijo más nada de eso. Me parece que lo sacó y bueno, después se dio esto, que le terminan haciendo una resonancia a Messi, ven el edema en la rodilla y lo terminan dejando fuera de este partido, ¿no? El partido que está jugando hoy. Dicen que el sábado juega. Seguramente. seguramente. Ahora no lo saca más, me parece. Tiene que poner después de lo que le dijo el hermano del dueño del PSG. Tiene el hermano. Lo pasa que es un club familiar. Ahí te van a decir las cosas en la jeta. Recordemos que. Lo pasa que lo tuiteó. Recordemos que este hombre, el hermano del dueño del PSG, que no sé cómo se llama, ya había tuiteado previo al acuerdo. Abdul Khalifa, algo así. Bueno, previo al acuerdo. Algún califa es, porque son todos árabes. Cuando nadie sabía si Messi iba a firmar o no, o si se iba a quedar en el Barcelona, él salió a confirmar que Messi ya estaba cerrado y que ya estaba todo. Sí, pasaron 3-4 días y Messi voló a Francia. Exacto. Y posterior al partido donde pasa de que Pochettino lo saca a Messi, tuiteó: es lindo Inglaterra, vos sabés de esto, Pochettino, algo así. Por eso lo mandaron a Inglaterra. Exacto. Se lo mandaron, sí. Londres es una linda ciudad, le pregunto. Sí, lo único hay un poco de neblina, ¿viste? Sí, de niebla. Como acá hoy. Sí. Bueno, también tenemos noticias del ámbito nacional, porque hay partidos por Copa Argentina. Juega Boca. Juega, ¿verdad? Racing Godoy Cruz, 18 horas. Y como bien decís, Nico, juega Boca, 21 horas. Frente a Patronato por un pasaje o por un lugar en la semifinal de la Copa Argentina. Boca va con todos los titulares. Cardona, Fabra se mete en el equipo, Orsini también deja a los pibes afuera. Sebastián Bataglia, que viene de una racha importante, ganó el fin de semana en Tucumán. Desde el 76 que Boca no ganaba en el Monumental de Tucumán. Y vamos a ver cómo viene. 6 partidos, 4 ganados, 2 empatados desde que asumió. ¿Desde el 76? Del 76 que Boca no ganaba en el Estadio Atlético Tucumán. Así que bueno, buenas noticias para Boca, que con su nuevo entrenador todavía no perdió, viene invicto. 4 victorias, 2 empates y va por busca de la quinta victoria. Muy bien, y vamos a presentarlo también a Gastón Mazzucco. Bienvenido. Bueno, llegué con esta linda lluvia para comer tortas fritas. Sí, hoy lo único faltó la tortera, que anda de viaje. Bueno, pero igual, hermoso día. Por lo menos los que pudieron disfrutar el día de la primavera. Ayer estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. La noche también estuvo linda. Sí, bueno, no la disfruté la noche porque tuve que dormir para ir a trabajar al otro día, o sea, para hoy, pero... Bueno, pero hubo gente que siguió el festejo durante la noche. Sí, pero justo quería hablar un poco de eso. Yo antes me acuerdo que llegaba el día de la primavera, íbamos con De picnic a Palermo, algunos a Pereira. Pereira, el río de Quilmes. Uh-huh. Nadie. No. Y debe ser por el efecto pandemia, a lo mejor. Pero nadie. Uh-huh. O sea... Sí, no, igualmente ya de... Es que la gente. El año pasado, bueno, fue una primavera cero primavera. Por la pandemia. Entonces nadie podía salir, era peor que este año. Le contamos a la gente de Latinoamérica que recién ahora los chicos empezaron a ir al colegio, que recién ahora la gente empezó a trabajar. Reactivando todo, pero igual me llamó la atención porque las plazas tendrían que haber por lo menos explotado. Igual, o sea, yo creo que no hay ánimo ni en los jóvenes. No sé, pero no hay mucho ánimo de festejo. Yo siempre terminaba corriendo de la policía, esas cosas que, claro, que se hacían. Terminabas preso, todas las primaveras terminabas preso. Se hacían en primavera que la policía te terminaba corriendo, ¿entendés? Y ahora ya no. Para mí se quedan encerrados en una casa, no sé qué hacen, claro. No van a comer. Ahora se usa todo, y vamos a comer afuera. Yo con mis amigos no íbamos a comer afuera. No, ahora se estila eso, sí. Claro, pero... Festejan la primavera yendo a comer a un lugar. Claro, pero re prolijito. Nosotros nos van a un boliche, si no. No, bueno, la época nuestra era, se dividían entre Palermo y Pereira. Claro, claro. Sí, Palermo. Generalmente Pereira, donde te comían los mosquitos. Sí, claro. La verdad. Por la cercanía. En los bosques de Palermo. Yo me acuerdo, en los bosques de Palermo hubo... No quiero exagerar si eran una o dos fiestas de la Energy Parade que había. Sí. ¿Se acuerdan que era toda música? ¿Era una o dos? ¿Eh? Ah, bueno, sí. Una o dos eran. Bueno, no me acuerdo eran dos, me parece. Dos. Un solo año, bueno, pero explotó ese año, me acuerdo. Pero ya era como normal ir a Palermo. Claro. ¿Entendés? Es más, el Carrefour de Palermo era ir a comprar alcohol. Pero bueno, no entiendo por qué los pibes de ahora no lo hacen. No, porque es una generación, qué sé yo, que está más... Cibernética. Claro, por ahí se disfrutan la primavera jugando a la play. Que es, claro, también. Increíble, pero bueno. Increíble, pero real, ¿no? Pero bueno, también el efecto pandemia tiene mucho que ver en esto, porque bueno, la gente sigue tomando recaudos. Tal cual, sí, sí. No, a pesar no está de que, mal, ¿eh? A pesar de que ahora dicen, bueno, dejá el barbijo. No te dicen igual, sacate el barbijo, sino te dicen en los espacios públicos. Los espacios eso al aire libre no usamos. Lo tomamos más como una estrategia electoral, sí, ¿no? Sí, sí. Todos los cambios que se hicieron en esta semana son pura y exclusivamente estrategia electoral, quieran o no, oficialistas o opositores, no lo pueden negar porque son manotazos de abogados que se están dando. Como por ejemplo tu primera bici que se entregaron en varias escuelas primarias de Avellaneda este fin de semana, ¿eh? Se entregaron no sé cuántas bicicletas. Impresionante la cantidad de bicicletas de regalo para es clientelismo, claro. Pero no entiendo por qué político. Bueno, sí, siempre lo hubo. Y también acá me mandan información. A lo que voy es que está caminando por la cornisa con estas medidas, abriendo los boliches. Por ejemplo, a una persona. Pero ya estaban abiertos los boliches. Que no dice el nombre, no. Dice que le dejaron una caja con productos. Y la persona dijo que no y le dijeron que tenían que dejárselo obligadamente. Y le dejaron una bolsa de productos electrodomésticos. Ah, mirá. Sin ningún fin, pero con él, lógicamente, con la boleta adentro. A ver, pero ahí te das cuenta que en la política vale estamos todo. Estamos en la prehistoria, sabemos que eso no compra nada. Pero ellos lo intentan por ese lado y obviamente que hay igual gente... Esa costumbre es una vieja costumbre del peronismo en Argentina. Sí, sí, pero de eso ya sabemos que no compra nada. O sea, no... Bueno, que a mí me regalen lo que me regalen, no va a cambiar mi idea. Es que hay política. Gente que sí. A ver, vos si haces un promedio, tenés gente que sí. Hay obviamente, un promedio de gente. Si no lo harían, esto funciona. Hay un 33% que los vota. Debe haber un 25 o un 20 que los vota por lo que le dan. Bueno. Primavera. Bueno, no sé. Vamos capaz que hay un 10 o un 15 que tienen ideas. Pero... Podríamos hacer un tema de la Energy de en ese momento. Sí. Que, ah, sí, sí, lo claro. Que sonaba, ¿no? Sí, lo podemos hacer. Para retro. Lo podemos hacer en retro, si quieren. Vamos a buscar algunos temas para que vayan. Pues viste cuando vas en el auto y empezás a escuchar un tema que subís el volumen y. Te empieza a violentar. Sí, te violentás solo, te violentás. Y subí las ventanillas porque entendés, todo termina. Claro, estás cabeceando. Claro, mirá loco cómo escucha, estás reservado. Y te dicen viejo por lo que escuchás. Claro. No, pero acá hay un programa que se escuchan todos esos temas. Acá en la radio, ¿no? Sí. En la radio que. Es... O sea que estamos habilitados porque a veces nos censuran y. Claro. No, sí, sí, pueden poner. Estamos habilitados. Los temas de la Hit Parade se pueden poner. Ahí está. Ahí empieza a sonar. Bueno, gracias a todo el público que se conectó a través del Instagram Live que hicimos con Rosa López desde España, esta gran artista surgida en Operación Triunfo, realmente un ser humano excepcional, así que mucha gente que estaba conectada a través del Instagram de Radio Box, ¿eh? Así que agradecemos a los clubes de fans que también hicieron posible que se haga esta nota, así que a ellos nuestro afecto, como también que hacen posible que tengamos que poner ahora la fortuna de vuelta. Porque, no, es el tema... A mí me lo pasan, me llegan todos los días, no sé cuántos tweets y retweets que quieren que entre en la lista de la fortuna, no sé qué. Sí, con Cepeda también. ¿Lo vamos a poner ahora o no? Bueno, pongamos para toda la gente de Cepeda España y Cepeda Suiza, Cepeda la fortuna. Ahí va. En la arena yo estaba tan triste. Te pintaba con la crema nubarrones grises. No creía en las sirenas, pero me quedé de piedra. La playa llena y tú te acercas. Perdona, ¿qué haces esta noche? Si tú no tienes prisa, yo por ti levanto la torre. noches grises. Si alguien me roba ya no me enfado, porque el corazón ya me lo han robado. Si alguien me besa me giro a un lado, si no eres tú la que me ha besado. Si tú no tienes prisa, yo por ti levanto la torre. Continuamos en esta tarde de miércoles en Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fans. También vamos a tener hoy canalización. Bueno, tenemos mucho por delante. Tenemos una hora intensa. Así que no se pierdan ni un minuto de nuestro programa. Porque tenemos de todo en vivo hasta las 7 de la tarde. Después se viene Frecuencia Fans. Y si querés mandar tu audio, hacelo. Lo haces al 1164007047 en arroba radiovoxfm. También nos puedes seguir en Instagram o en Twitter. Y en arroba nicodinobile también. No sé si saben lo que es la sologamia. Sologamia. ¿Estar solo puede ser? Porque suena claro. Como eso. Claro. Está, ir al zoológico. Está la poligamia. No, sería sogamia. Ah. Sogamia, claro. Que si querés estar con animales. ¿Viste? Cuando ya le interesa poligamia, un tema de... poligamia es cuando querés tener poliamor. Claro. Eso me gusta. Monogamia. Eso ya no. Pero ahora se puso de moda la sologamia y una modelo se casó consigo misma. Mirá. Para promover la sologamia. No me avergüenzo, dice esta modelo, que se llama Cris Galera. Es el nombre de esta mujer que decidió casarse con ella misma en nombre de la sologamia. Está bien. Ya una vez en un noticiero, en Telenoche creo que era, había que hacen notas a veces de este tipo, una, no sé si la misma, había escuchado esto, ¿no? De una persona que se casó con todos los ritos, con ella misma, digamos, con creo que incluso con una ceremonia con gente presente y todo, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque ante hay que ver que fuma. Sí, bueno. Sí, pero nunca me pintó estar solo así. Bueno, pero esa, viste que hay de todo en el mundo, pero bueno. No, también se va a hablar en algún momento de la sogamia. Ojo que debe existir la sogamia. Hay gente que debe estar casada con su perro, con su gato. En Japón con su se burro. Casa con las muñecas. Sí. Hablando de Soledad, que está quedando cada vez más solo en cuanto al rating, las muñecas, Tinelli, las muñecas inflables. No, ya son unas muñecas cibernéticas donde... Más robóticas. Que ya te da más ganas de separarte ahora que... Sí, tiene una serie de transformaciones. Elemento. Obviamente te enamoras rápido. Una serie de mejoras. Sí, sí. Sí, pues la versión 1 medio como que te pinchaba. Bueno. La versión 2.3 viene mucho mejor, pero no. 3.0, ¿no será? No llegué a comprarme la última. Ah. No, estamos hablando de... Ojo que sale una moneda, O sea, no es que... No es para cualquiera. No es para cualquiera, o sea. Pero, antes que tener una señora en la casa real, esta por lo menos sabe que ya no va ni lavar ni planchar. Bueno, tenemos efemérides de un 22 de septiembre. Esto nos manda nuestra productora enmascarada, como decimos siempre. Un día como hoy, pero de 1994, se estrenaba en la cadena estadounidense NBC el primer capítulo de la comedia Friends. Ah, mira. Que se convertiría en todo un éxito. Y en el año, y hace 45 años, se emitía también el primer capítulo de Los Ángeles de Charlie. Mira. Qué serie. Yo me acuerdo, era chico de esa serie, protagonizada por Jacqueline Smith, Kay Jackson, que están vivas, y Farrah Fawcett Mayors, que está fallecida. Claro. Que era la esposa de Lee Majors, que era el hombre nuclear. Claro. En esa época había muchas series que estaban en boga, que era el hombre nuclear, la mujer biónica, sí. Los Ángeles de Charlie. Estamos hablando de La Mujer Maravilla. Hace Los Ángeles de Charlie, qué lindas actrices. Los Ángeles de Charlie, sí. Después se hizo una versión, una película. Sí. Pero la serie era buenísima. Ya hoy hace 45 años del primer capítulo. Estaba con B, Invasión Extraterrestre, ¿no? Qué bueno, B. El otro día vi una foto de la principal... La rubia. De la mala. No, esa era Diana. Ah. No me acuerdo cómo se llamaba la mala. Bueno, la cuestión es que vi una foto, 80 años tiene, y está muy bien, ¿eh? Bien. Sí. Bueno, y también un día como hoy, pero de 1992, luego de cumplir una suspensión de 15 meses por doping, firma contrato con el Sevilla Diego Armando Maradona, ¿eh? Con el Sevilla de España. Así que bueno, estas son muy buenas, está esto, ¿eh? De saber qué pasó. Las efemérides. Las efemérides, y de las series, saber qué series, uno de distintas generaciones, ¿no? Como Friends, que era de los años 90 y del año de los 70, Los Ángeles de Charlie. También estaba con Alf. ¿Con Alf? Sí, el muñeco marrón. Sí, esa serie creo que era más ya de, me parece que era más de los 90, ¿no? Y junto con eso estarían, ¿o no? Igual ahora a nuestros invitados que van a venir ahora les vamos a preguntar, que saben mucho de series. Dale. Y nos van a seguramente a dilucidar esa duda. ¿De cuándo era Alf? ¿De cuándo era la serie que era protagonizada por un... De los 80 era, me parece. Sí, 85, sí. Por ahí. ¿Sí? No sé, no lo veo como ahí. Lo veo más para tirando para arriba. Sí, 80, mira, ahí sí, nacieron, sí. El dato. Nos tuvieron que ayudar un poco. Bueno, eso que yo nací en el 95, pero... ¡No hay problema! Yo lo amaba a él. Pues le gustaban los gatos como a mí. Vamos a Mati con el deporte. Bueno, repasamos resultados. El Paris Saint-Germain terminó ganando su partido 2-1. Dos goles de Hakimi. Hakimi convirtió a los 95. Y así el equipo de Pochettino tiene puntaje ideal en la Liga de Francia, está puntero. Decíamos, Boca juega 21-30 contra Patronato. Después vamos a estar dando las formaciones. Godoy Cruz en un ratito, en 10 minutos, empieza contra Racing. Y además hoy hay choque por Copa Libertadores, la semifinal, donde después de mucho tiempo no hay argentinos. Flamengo frente a Barcelona de Ecuador. Y también hay partido por Copa Sudamericana. Bragantino enfrentará a Libertad. Lo que respecta a la Liga Española, el Sevilla le ganó 3-1, gol del Papu Gómez. Metió el argentino que juega para la selección. Además, el Real Madrid gana 3-1 y el Villarreal de Juan Foyt y Rulli gana también 2-1. En Italia, la Juventus le ganó al Spezia 3-2, después de ir ganando 1-0, perder 2-1, lo dio vuelta, terminó ganando 3-2 el equipo de Paulo Dybala. El Milan le ganó 2-0 al Venecia y, por último, en Francia, el Mónaco le ganó 3-1 al Saint-Étienne. Y el Marsella de Sampaoli empató 0-0 de visitante frente a Angers. Bueno, amplio el panorama deportivo a nivel internacional. Enseguida tenemos más info a nivel nacional. Y ahora vamos a un break musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en vivo hasta las 19. Después se viene Frecuencia Fans. Hoy pasé por tu casa y estabas ahí. Sí me abriste pero no te reconocí. De tu vida ya me sacaste. Esa sonrisa la ensayaste. Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar. Te mandé unas flores y no las veo. Ya entendí el mensaje y no me lo creo. Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó. Ahora estoy llorando todo el río que lloró. No sé si es hora o ya es muy tarde. Ese es el precio de ser cobarde. Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo. No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió. No sé si es hora, se me hizo tarde. Ese es el precio de ser cobarde. Te escribo y no contestas. De la misma medicina que te di me das, yeah. Te la pasas de fiesta. Yo juré no hacerte daño, pero te hice más. Cuando me fui, tú no te fuiste. ¿Estás seguro? Me dijiste. Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti. Después me arrepentí, pero tú seguiste. No sé qué más puedo hacer pa' que creas. Sé que hiciste lo que pedí quisieras. Pero yo no estaba bien, estaba hecho pedazos. Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso. Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó. Ahora estoy llorando todo el río que lloró. No sé si es hora o ya es muy tarde. Ese es el precio de ser cobarde. Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo. No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió. No sé si es hora, se me hizo tarde. Ese es el precio de ser cobarde. With your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Bueno, continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Y enseguida se viene Frecuencia Fans, así que no te olvides de votar a tu artista favorito a través de las redes sociales, arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram. Y ahora, bueno, vamos a presentar a dos amigos de la casa que nos vinieron a visitar. Ellos nos dijeron que los presentemos como amigos de la casa, que son Leo Murolo, que está acá a mi izquierda. Presente, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias. Y Nacho del Pixo, ¿eh? ¿Lo dije bien? Perfecto, impecable. Ellos están acá, son dos jóvenes escritores, bueno, tienen una un carrerón por detrás, especialmente vos, ¿no? Que sos hasta doctor en comunicación. Sí, sí, joven soy ahora. Bueno, sí. Te agradezco un montón, así que para sí, mí son. También. Creo que son todos jóvenes acá. Somos todos jóvenes, ¿no? Todos, todos, olvídate. Y acaban de presentar un libro editado por Prometeo, ¿no? Sí. Que se llama Cultura Pop y que tiene mucho que ver con lo que hablamos siempre. Justo que estábamos hablando con Gastón, antes de que ustedes llegaran, de onomásticos de series que se estrenaron. Por ejemplo, hoy hace 45 años que se estrenó Los Ángeles de Charlie. Ajá. Una serie que fue, y ustedes, bueno, no se acuerdan, pero fue icónica en su momento. ¿Sabes que los estábamos escuchando cuando llegamos, que hablaban incluso de ALF también? De Friends también, de Friends. Que hoy fue en el año 94, un día como hoy, que ajá, se estrenó. Y nada, ¿no? Pensábamos que todas esas cuestiones están relacionadas con la cultura popular, ¿no? Que también la mencionamos como cultura pop. Y sí, porque todos preguntamos qué es, que mucho se habla de la cultura pop, pero quizás algunos tienen algún concepto erróneo de lo que es, ¿no? Y hace muchos años, a mitad del siglo XX, se comenzó a hablar de una idea de cultura pop cuando el arte empezó a incorporar algunas cuestiones que estaban ligadas a los medios de comunicación, ¿no? Ahí el primer cruce es con el arte. Y después, cuando se desembaraza esa idea, no tiene que estar relacionado específicamente con el arte o con lo artístico, se empieza a hablar de una cultura, no de un arte pop. Y la cultura pop tiene que ver con los medios de comunicación. Porque arte pop es otra. Arte pop es, por ejemplo, lo que se hace en, lo que está, uno lo relaciona con Miami, por ejemplo, que hay mucho pop ahí, mucho arte pop. Y el arte pop tiene que ver con me voy al cómic, no sé por qué. El cómic también, con unos colores, ¿no? Con una forma. Con los colores, sí, con sí. Andy Warhol. Claro, me voy como a pin-up. Por ahí, no sé, estamos, me voy por ahí a uno está equivocado de esa idea, pero eso es arte pop, ¿o no? No sé, ahora me quedé ahí en el frisado. Por eso hablábamos de dos conceptos. Uno es el arte pop, es Andy Warhol, son los colores estridentes, el amarillo, el fucsia, el celeste. Art Deco, perdón. Art Deco le dicen allá. Bueno, Art Deco es una corriente anterior que creo que es diferente a lo pop. 50, es anterior, 60. Por supuesto. Entonces, lo ligado al arte, que en Argentina, por ejemplo, es Marta Minujín, ¿no? Es hacer arte con elementos por fuera de la alta cultura. Me parece a mí. Todos los artistas están medio locos, ¿no? No, para nosotros es una genia absoluta, Marta Minujín. Sí, en el buen sentido está medio. Pero es una gran artista. Y por eso perdura desde los 60, desde el Titela. Claro, de la época en que intervino la Menezunda, por ejemplo, en distintas formas de experiencias. Sí, se llama así, eso, ¿cómo es? La Menezunda. La Menezunda. La Menezunda que hace unos años volvió a ser en el Mamba, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, sí. Y bueno, que posteriormente donó al museo. Pero bueno, Marta es un referente argentino en el campo de, bueno, construir artísticamente a través de, como decía Leo, elementos pop específicamente vinculados con la definición más clásica de arte, que hay tantas definiciones como autores y autoras al respecto, pero a nosotros nos decidimos trabajar no con ese concepto, sino más bien con la idea de cultura pop en un sentido amplio. Y ahí sí entra todo esto que ustedes estaban diciendo, desde el cómic hasta las series, por supuesto la música, y las distintas expresiones del campo de la cultura popular y masiva. Claro, que el libro empieza desde ahí, ¿no? Desde los 50. Más o menos a transportarnos cómo empezó y cómo se fue transformando a través de las décadas y del cambio de siglo. Sí, es un libro en primera instancia de divulgación y no un libro académico para colegas o para estudiar, no va por ese lado, sino para que lo lea quien le interese en estos temas. Y sí empezamos con cierta historización hasta meternos directamente en el primer capítulo a hablar de series. Entonces nos metemos con el universo de Netflix y cuáles son sus regularidades, hablamos de antihéroes, de distopías, hablamos de nostalgia, y ahí empezamos a tocar otros temas como la fotografía en las redes sociales, la política, el deporte, la música, y cómo se está expresando en la actualidad, en el siglo XXI, bien, bien específico de las últimas dos décadas, ¿no? Cómo se modificó el consumo, los usos de las audiencias, las formas en que nos cuentan estas expresiones de lo pop en, sobre todo, redes sociales, ¿no? Que es lo que explotó a principios de este siglo. Sí, sí, las redes sociales, que hay un antes y un después. Y de las plataformas también, ¿no? Por ejemplo, creo que hay Netflix marcó un paradigma, que ahora Netflix cumplió 10 años, ¿no? Netflix tiene un modelo de negocio bastante novedoso, fue 2011. Que es el de plataforma. Este que estamos diciendo sí tiene 10 años. Pero en los 90 era un videoclub. ¿Ustedes se acuerdan de Blockbuster y Netflix? En Estados Unidos estaban ambos. Uno se moderniza todo. Me acuerdo de Gatti Video, de verdad. Esa es una empresa de distribución más que de. era un sello. Era un sello de distribución de películas, no era un videoclub. El videoclub se podía llamar. Como que en los barrios tenían distintos nombres. Después Blockbuster fue una cadena que llegó, estuvo un tiempo largo. Por eso digo que Se vendía de todo ahí. Gana esa pulseada Netflix porque se reconfigura al modelo que lo conocemos ahora. Pero creo que se lo habían ofrecido unirse para hacer. Y lo rechazaron. Y lo rechazaron. Sí. Le dijeron que eso era imposible, que no existía. Y en el rechazo ellos se ponen a trabajar y vos mirá ahora, ¿no? Uh-huh. Esa, la intención también de muchos creadores, creadoras, en tanto y en cuanto de pensar más allá de la urgente actualidad. Y que muchas veces, bueno, no encuentran en los momentos históricos determinados la posibilidad de hacerlo por cosas que parecen ciencia ficción. Algo que también pasa con el resto de de las expresiones de la cultura popular y masiva. Digo, podemos hablar de hologramas, que era algo que veíamos en las series de ciencia ficción, pienso en Stargate, en las novelas de ciencia ficción de hace 40 años, y bueno, ahora estamos asistiendo a conciertos con artistas a través de hologramas, por ejemplo, ¿no? Tal cual, pero qué lindo que era entrar, ¿no? Y parecía como un cine, porque vos entrabas a alquilar una película y... Sí, sí. Entrabas a un cine a alquilarlo, el piso. Las prohibidas para menores. Las prohibidas. No, bueno, las condicionadas. Pasa que la relación que tenemos con la cultura popular o con la industria de la cultura, con películas, música, con cómics o libros y demás, marcan nuestra historia. Tal cual. Tiene que ver con darle sentido a nuestros recuerdos. Si yo te preguntara por cuando tenías 10 años, te podés acordar con qué juguetes o qué mirabas en la tele o qué música escuchabas. Entonces, lo que consumías... Sí, habla de todos esos libros, habla un poco, te rememora cuando se usaba el yo-yo, cuando... Qué buenas épocas. Distintas etapas, ¿no? Hoy. Que de vez en cuando se vuelve a usar el yo-yo. Por ejemplo, hoy agarrás, prendés la tele y ves Volver al Futuro. Ah, película. Un peliculón que para mí es el día de hoy. Bueno, pero ¿por qué también pasa que las series... ahora tienen necesidad de volver a atrás? Claro, pero... Y por eso hay series que están ambientadas en los 80. Pero yo digo, fíjate esa película cómo golpea, ¿no?, a la humanidad, porque hoy se sigue transmitiendo. Ahora, dentro de 10 años, ¿qué película nos va a golpear? Porque hay tanta cantidad. Antes no teníamos esa cantidad. Teníamos la calidad, que era distinta. Ahora tenemos cantidad y no calidad. Bueno, no sé si justo, porque te veo la cara que como que metí el dedo donde no tenía que... Te va a preguntar mucho porque es consumidor serial. Bueno, es consumidor de series. De muchas cosas. Inclusive series. Bueno, estamos hablando de... Es parte de la cultura pop. Es parte también de la cultura pop. Es que el segundo capítulo de nuestro libro trata sobre un concepto, sobre una idea. Es la idea de la nostalgia. Acá mi amigo es quien escribió el segundo capítulo. Ah, bien, bien. Por eso abrió los ojos. Como... Es constitutivo de lo que consumimos, la nostalgia, que se expresa de diferentes maneras. Claro, la nostalgia es una idea que desde la cultura, de los estudios de la cultura popular, es súper tradicional y muchos autores, autoras, sitúan el lanzamiento del disco Los Beatles de Sgt. Pepper, digo, como el producto en el cual la cultura popular y masiva revisita el pasado con aires nostálgicos y, bueno, como obra cumbre que a partir de ahí marcó escuela. Eso, nosotros adherimos a esas miradas, y si vemos que a medida que cada vez pasa más tiempo, que cada vez nos alejamos más de ese pasado de la década del 60, del 70, vos mencionabas recién a los 80 específicamente, paradójicamente, de alguna forma, las nuevas tecnologías, los lenguajes que circulan en las nuevas pantallas siguen remitiendo cada vez más a cuestiones nostálgicas. Hay un boom de la nostalgia, que está muy mercantilizada como concepto y demás, y muchas personas que incluso no han vivido ciertas épocas las celebran y las extrañan como algo que no han vivido. Bueno, la idea de la película que vos mencionas, Volver al Futuro, también es clave en ese desarrollo, en ese recorrido. Y lo segundo que decís, la idea de lo cuantitativo en relación a lo cualitativo. Bueno, si pensamos en Netflix, hay que hacer el ejercicio de empezar a contar cuántas películas hay en Netflix. ¿Tiene muchas más películas que un viejo videoclub de barrio? Es para pensar, como mínimo, es un interrogante. Y además, hablamos de Netflix como el servicio de streaming mainstream que utilizamos en Argentina. Pero también tenemos Amazon Prime, tenemos Paramount Plus, Disney Plus, digo, distintos. Ahora de cualquier cantidad. Sí, pero igual se fueron desglosando. Cuando salió Disney, le sacó parte a Netflix, que era lo que tenía. Claro, son los derechos de... Claro, y le fueron sacando los derechos a distintas... Todo el mundo quiere lucrar, o sea, esto, bueno, es plata, ¿no? Algo que quizás más novedad haya en estas pantallas, más nos remita la televisión, digo. Una tele con muchos canales. Bueno, ¿y qué están haciendo además las cadenas de streaming? Empezar a producir su propio contenido. Bueno, históricamente en Argentina, los canales clásicos de aire tenían además sus propias productoras. Entonces, si pensamos en Polka, bueno, está asociado con un canal determinado. Si pensamos en Ideas del Sur, en Cuatro Cabezas, esas grandes productoras de contenido que en la década del 90... Sí, después se transformaron y cambiaron de nombre. Claro. Porque, claro, de Cuatro Cabezas quedó ahora Gebel, que tiene Boss Fish. Totalmente. Por ejemplo, ¿no? Igual, que es la productora de Masterchef. Hay una dimensión de lo nostálgico que lo podemos ver muy recientemente en estas series que mencionaban antes o algunas otras, ¿no? por ejemplo, Stranger Things o Dark. Bueno, esas o series, Narcos. Claro, eso marca. Imagínate el regreso de It, ¿no? Una película de los 90 que hay que volver a producirla de cero, el payaso de Stephen King, ¿no? Y algunas historias que suceden mucho en los 80 y 90 y tiene que ver con qué tenemos para mirar para atrás 35 o 45 años atrás. Apelan esas historias a, primero, un público que se queda los viernes y los sábados dentro de su casa viendo películas, que somos los más 35, digamos, que salimos bastante menos. Y apela a qué. O recordamos nuestra infancia en esa época, o la adolescencia en esa época, quienes tienen unos años más y quieren volver a visitarla. El sonido de esos videojuegos, esas canciones, esas bicicletas, ¿no? De Stranger Things, por ejemplo. Y se apela a esa nostalgia. Dentro de 20 años quizás estemos recordando la primera década de los 2000 o la segunda década de los 2000. La industria cultural hace 100 años que nos muestra que hace esto. Tal cual, sí. Sí, se va revisionando a través del paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y por eso hay mucha gente que tiene necesidad de volver a ver, ¿no?, determinado producto, pero bueno, aggiornado por ahí. Sí, porque te hace acordar a vos mismo cuando transitaste esa época, a tu familia, no sé, a tus abuelos, a cuando ibas a la escuela, a qué hacías mientras mirabas esa serie. Digo, si hablamos de ALF, nos puede llevar a qué hacíamos cuando veníamos de la escuela o antes de ir a la escuela y quién estaba en casa y qué estábamos comiendo en ese momento, digamos. Nos puede llevar a esos momentos. Sí, esa típica serie que duraba media hora, ¿no? Por ahí. 20 minutos, el formato sitcom, sí, ¿no? Sitcom, 20 minutos. Sí. Como Blanco y Negro también, que me acuerdo que fue un... En su momento también era una explotaba serie. También. Lo que pasa es que mucho no teníamos para ver. O sea que lo que nos ponían en la pantalla era lo que veíamos en cinco canales, ¿no? Cuatro o cinco canales, que no podíamos salir de eso. O sea, no, nacimos con Esperando la Carroza, los bañeros más locos del mundo. Yuya también. Yuya ha venido a la Argentina a hacer su programa. Claro, esos, sí. O sea, son esos shows. Pero a nosotros, yo por eso igual te los digo, programas de formato grabado, infantil desaparecieron. Pero nos queda tan grabado porque era lo único que teníamos para ver. Hoy a la gente le quedará realmente grabado porque tiene tantas cosas para ver. Hoy un chico como tu hijo, la edad de tu hijo no va a mirar Yuya ni Piñón, va a mirar otra cosa, no quiere mirar eso. Se mete a ver los streaming de Minecraft y yo digo, ¿por qué no jugás en vez de ver el streaming? Bueno, quizás por el mismo motivo que, no sé, yo no juego mucho al fútbol y soy fanático del fútbol y lo miro en términos de... También, es verdad. Es interesante cómo, por ejemplo, los esports y todo lo vinculado con el deporte electrónico, que incluso empieza a ser considerado como deporte. Hay clubes. Sí, entrenamientos hay de todo. Sí. Y decir, bueno, entonces, el deporte ha sido algo que con el paso del tiempo dejó de ser algo eminentemente participativo para ser espectatorial, ¿no? Nos sentamos a ver cómo los demás corren, cómo los demás saltan, cómo los demás... Y nosotros el único maratón que hacemos es el de series, ¿no? Tal cual. Es sedentario. Sí. En ese sentido, bueno, han pasado las generaciones, el deporte se ha ido mediatizando cada vez más e incluso la participación y la interacción en los esports, por ejemplo, incluso tiene más vínculo con el deporte. ¿Quién lo juega online o que con una consola de videojuegos o alguien que hace un stream sí. y transmite cómo reacciona? Que yo, por ejemplo, que me siento a ver un partido y no tengo ningún tipo de interactividad. Sí, voy a la cancha, soy socio de un club, soy hincha, entonces voy, me compro la camiseta, formo parte de esa institución. De River. En mi caso, de ¿cómo lo sacaste? De River. No, porque sé que es de River. Dale, me leíste la mente y dije, ¡fuah! Pero bueno, en ese sentido, mi interacción con el fútbol es a través de, bueno, formo parte de una institución como socio. Ahora bien, bueno, vos decís, mi hijo se sienta a ver cómo... Claro, como otros juegan o sea, ni siquiera interactúa, o sea... ¿Sabes qué diría? Mi abuela diría, eso es más viejo que la injusticia. Porque imagínate que ver cómo otros juegan es 22 jugando y 60.000 viendo en un estadio. Tal cual. O los fichines, digo, ir a ver cómo jugaba alguien al Street Fighter o al Mario Bros o al Pac-Man. Sí, y muchos detrás mirando, o a la carrera de autos. Y algo mucho más legitimado para la cultura adulta es ir a ver cómo apuesta la gente en el casino. Hay cientos de personas que van a ver tal cual al casino como los demás, ganan y pierden. Entonces digo, ver jugar es tan adrenalínico como jugar. Es lindo ir jugar al casino, pero estar en la parte del juego, ¿no? Sí, bueno. Claro, pero esa adrenalina. Todos sabemos que de enero. Hay gente que va al casino de paseo, a tomar algo y de paso mira cómo juegan los demás. La idea es que todas las dinámicas de juego tienen espectadores de esos juegos. Todas, hasta el casino. Sí, por ahí. Sí, sí, ya poner una manta en la calle y que alguien esté apostando, la gente se mete a ver si gana o pierde y dice, ay, estaba en ese, yo sabía. ¿Viste? Claro, sí, y los programas televisivos de preguntas y respuestas, digo, si no tendrían rating. Hay gente que gusta de ver jugar. Porque sí, ahora como, hay un renacer de todo eso, ¿no? Hay muchos programas que todos con preguntas y respuestas. Puede tener varias fuentes de respuesta. Uno creo que vamos son, mutando. Unos que son baratos, ¿no? Es un conductor, personas que llenan el espacio sin cobrar un peso porque son participantes anónimos ignotos. Mm. Y los premios son bastante bajos, digo, porque vos estás una semana yendo todos los días sí, para un y te millón... ganaste... Sí, o 50. No, hay uno que pesos, da un ¿no? millón por día. Sí, si lo ganan. Sí, lo ganan. No, si lo ganan, sí. Sí o sí lo tienen que ganar. Ah, sí o sí. Bueno, ahí me bueno, pero los ocho escalones. Igual los ocho escalones que ayer estuvo María Kodama participando, de como son jurados, hacen preguntas. Uh-huh. Qué raro verla en televisión porque no, sí, no es de estar en televisión. Igual una distancia enorme de cuánto puede costar un programa de preguntas. Pero ahí sí o sí, a una ficción, sí o sí se tiene que llevar, el millón se lo lleva uno por día. Uh-huh. Claro, otro, pero en términos de costos, un millón no es nada. De pesos. Claro. Cuando era el juego del millón de El Living de Susana, en la de fines de la década 90, principios de la 2000, era porque era un millón de dólares. Claro, claro. Tal cual. Claro. Tenía otro color. Está bien que lo entregaba una vez cada seis meses también, ¿no? No lo ganaban. Sí, bueno, pero era lo que ganaba ella. Yo me acuerdo que me iba con mi mamá, mirá lo que me acuerdo. Mi mamá me subía al 98, íbamos a llevar la carta y hacíamos una cola para entregar la carta, que iba un montón de cartas que... La carta yo lo vi ahí, en Montserrat. Claro, la probabilidad era 0,01. Yo vi la carta una vez que fui a un primer programa de Susana que podía ir prensa y estaba había cartas... Sí, sí. Y porque uno tira su esperanza ahí, ¿viste? O sea, no queda otra. ¿Y cuántas personas respondían el teléfono de 8 de la noche a 9 de la noche? Hola, Susana. Hola, Susana. Sí. Total, él llamó en ese horario y le contestaron eso, bueno, claro. Gerardo Sofovich, me acuerdo, en vivo y en directo, llama y un contestador atiende diciendo, hola, Susana, bueno, si es la azul, asá, y Bueno, ustedes saben que ingresó al libro Guinness de los récords por la cantidad de cartas, la cantidad de sobres. Ah, mira, claro, sí, que nunca se habían enviado tantos a una misma dirección. Claro, es increíble. Sí, era en la calle Sáenz Peña que se claro. mandó. Sí. Bueno, y es interesante lo que estás diciendo porque recordás un fragmento de tu infancia, que es este viaje. ¿Qué es eso? Este lugar, y claro, no te olvidás, sí. Y está relacionado con esto que decimos, la cultura pop. Esto es la cultura pop, ¿no? Relacionarte con lo popular. Ahora, el tema de... Yo porque estuve mirando un poco de Netflix a tanto, me cuelgo. Y noto que todo lo que está saliendo se está orientando más a lo sexópata, o sea, al sexo, que a otro lado. O sea, no sé, siento como que lo que sale... Más orientado porque lo que más, porque vende eso. Claro, o a la poligamia, o a los tríos. Yo, tú y ella es una uh-huh. Ahora salió un poquito más de una temporada. O sea, y vos decís, ¡fua! Está en Netflix. O sea, y siento que como que si suben este material es porque la gente le cambió la mentalidad y se están orientando a eso que vende. Porque se nota que está vendiendo porque si no te lo ofrecen cada dos minutos. Y, yo tengo mi buscador. Esto algoritmo. Extraño, ¿no? ¿Algoritmo sí, un logaritmo. Pero bueno, justo me apareció a mí y me llamó la atención porque igualmente está todo orientado ahí. Vos mirás más de 16 años porque vos sabés que parece como el cine argentino que enseguida ponemos en ropa interior, vamos a decir, a las chicas, ¿viste? Porque el cine argentino es así. O sea, no pasa ni 10 minutos que. ¡Pumba! Sí, de hace unos años, sobre todo, ¿no? Sí, ahora ya modificamos un poco. Uh-huh. Sí, pero te acordás, hasta teníamos programas como Rompeportones que... Bueno, esa era otra época también en un cine que se consumía mucho, que era el cine de cárceles de mujeres, que tenía que ver con esas películas. Vis and Vis, ¿no? Que hacía Atrapadas, eran películas que llevaba mucho público. Hay posibles reflexiones alrededor de eso. A principio... Había una también que se llamaba Los Gatos, una película. Películas argentinas. Con Camila Pellicer. Los 80. Claro, de los 80. Sí, bueno, íbamos a ver esas películas que en ese momento eran súper prohibidas, uh-huh. Pero hoy no, ahora sería. Ahora dan en volver ahora. Ahora ves Marcelo Tinelli a las 6 de la tarde y ya es suficiente. Para pensar la actualidad de los contenidos de Netflix, podría pensarse en perspectiva de los últimos años, cómo se fueron abriendo diferentes temas, diferentes temáticas. Vivimos viendo personajes que no son la buena y el malo de la telenovela, la heroína y el galán. Ya esa fórmula medio ya, como ya cansó más. Sí, sí. Hay elencos corales, digo, el protagonismo no se lo llevan solo dos personas, sino varias, ¿no? Desde series como Lost en adelante, que los protagonistas son varios y un entramado más complejo que desafía a las audiencias. Digo, hay series que tenés que mirarlas sí, con sí. un cuadernito al lado. O tenés que volver a mirar. Volver, para... Como Dark, ¿no? Claro. Que era una serie muy difícil. Muy sí, difícil. Es muy difícil de entender. Entonces, digo, desafiar a las audiencias y correr el umbral de cierta moral televisiva, ¿no? Cuestiones que era lo que se debía hacer, la. No sé, la familia tipo, ¿no? Estas series televisivas de Argentina como Grande Pa, eran todos buenos, digo, nadie es malo sí. ahí, no qué pasaba lindo, nada, no podía hacer eso, ¿no? Entonces digo, suceden otras cosas y ahora vemos a Tony Soprano, que es un capo mafia, o a Walter White, que fabrica droga y la vende, o a Dexter, que mata gente, la corta en pedacitos y la tira al mar, digamos. Sí. Entonces digo, y son los protagonistas absolutos. Y las audiencias tienen que coincidir con ellos, no con sus acciones, porque no hacemos eso. Pero sí como están construidos, con la empatía para con ellos, ¿no? Porque son padres de familia, porque tienen una profesión, porque tienen anhelos. Sí, sí, te lo plantean de una forma que vos decís, quiero metilamina. Y un poco es eso la ficción, ¿no? Un poco es... Claro, sí, es sí. Es pensarnos en universos en los cuales no vivimos, para eso está la ficción. Vamos a ir a un paréntesis musical y después se quedan un rato más, ¿no? Tenemos mucho para hablar todavía. Por supuesto, obvio. O sea, vamos a un... ¿Eh? Ah, vimos retro. Bien, vos habías bien. Pedido... Sí, ya te ha cargado, ahí ya te ha cargado. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Are you ready? Bueno, seguimos en el aire de Frecuencia Show en esta tarde de miércoles con un poco de lluvia. Creo que ahora paró un poco. Seguimos en vivo. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Se está despidiendo, como dijimos antes. Esperemos estamos que en la se vaya este invierno ya. Y para los que... Sí, bueno, ahora sí. No, pero todavía está porque deja secuela. Por más que sea primavera, todavía, no lo entendimos. Lo que resta de... Los próximos días van a ser así, después, bueno, va a ir mejorando. Sí, que a mí me encanta que se derrita la membrana, mirá. No, ahí ya, ¿te imaginas acá en verano? Menos mal que está el aire, está el aire, está el aire. Pero me encanta. Se disfruta más esto, el frío, que el verano. No, bueno, lo que pasa es que porque no estás de vacaciones, pues yo te llevo a un lugar caribeño y te va a gustar. Bueno, pero sí, no te puedo ir a ningún lado. No, bueno, pero... Tengo que ir acá a la terracita. Hablando de la terraza, el 6 de octubre se viene Peria Dos Monos en la terraza. Bien. A hacer un recital, ¿eh? Así que Alfredo Peria el día 6, miércoles 6. Vamos a tener que traer unos drinks. Y él sí, quiere drinks, sí. Sí, sin duda. Alfredo Peria, que era integrante de Limbo y otra. Ya había venido, ya vino la... Muy relacionado está con la cultura pop porque vivió en Nueva York bastante tiempo, tiene toda como... esa escuela, ¿no? Y hablando de cultura pop, ¿cuándo surge la idea de hacer... Bueno, este no es tu único libro porque vos ya tenés este... Sí, tenés otros libros. Sí. Tenés uno de series web. Publiqué el año pasado un librito sobre series que fueron creadas para internet, series web en Argentina, se titula el libro. Pero con Nacho nos propusimos durante la pandemia y el primer aislamiento poder producir... Que Nacho fue alumno tuyo. Sí, hace muchos años. En varias ocasiones. En un par de reincidentes. Sí, sí. Nos propusimos realizar este libro, que era un conjunto de ideas que teníamos de antes y lo pudimos realizar durante el año pasado y que viera la luz hace pocas semanas, hace dos semanas. Claro, sí, un libro que está hecho con mucha energía, porque le pusieron mucho a eso, ¿no? Le pusimos energía. Ahí hubo que investigar también. Mirá, son los temas que tratamos en clase, porque los dos somos profes en la Universidad Nacional de Quilmes, entonces son los temas que damos en clase, en nuestras materias y también en nuestro equipo de investigación. Las universidades dan clases y investigan, producen contenido para y conocimiento para las clases, y entonces aportamos a la universidad esta publicación con los temas que nos interesan, nos interpelan, con lo que leemos seguido, escribimos sobre esto. Entonces, ¿y vos cómo fue tu...? Vos te ves acá, por lo que vi en tus partes, bueno, no leí todo el libro todavía, estás más en la parte como lingüística, está con, se nota como una lingüista, se nota ese estudio que tenés de comunicación, ¿no? Y de lengua, creo que también, ¿no? Sí, nosotros partimos de la base en que somos comunicadores sociales, claro. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a construir distintas formas de ver los temas y sobre todo de compartirlos. Y como bien decía Leo, este es un libro que trata de ser lo más coral posible porque, bueno, incluye también las discusiones, las charlas y los enormes aprendizajes que tenemos de nuestros estudiantes en las clases, que son el principal, al menos la principal fuente de conocimiento que tenemos y sobre todo aprendizaje colectivo. Y por eso también decidimos escribir un libro de estas características, que sea un compendio de 8 ensayos. No son, como decía Leo, no es un libro eminentemente académico, sino son ensayos distintos en los cuales aportamos nuestras miradas sobre algunos temas determinados. Se puede leer entero, como decís vos, se puede leer algún capítulo por separado según el interés. Y la idea es esto, es motivar e invitar también a bueno, que haya una circulación de opiniones, de visiones en relación a estos temas, porque son los temas básicamente que nos gustan, que nos interesan, y nos parece también que hacer este tipo de libros es una propuesta en relación a la producción de conocimiento, el formar parte de un espacio como la universidad y demás. No solo que puede, sino que lo ideal es que tiene que ser un espacio de disfrute también. Aparte, cultura pop, no sé si hay muchos libros que se refieren en sí a lo que es la cultura pop. En lo puntual... O por ahí lo pasan por arriba. Mira, en lo puntual hay publicaciones que van a trabajar lo popular, la cultura popular, desde la política también, la industria de la cultura, que es, bueno, los medios de comunicación, cómo producen sentidos o cómo estructuran sus modelos de negocios. Pero nosotros decidimos pensar en las dinámicas de las audiencias, que hacen, en general, las juventudes, pero no solamente las juventudes, con este puñado de elementos que consumimos todo el tiempo, como series, música, fotografía. Tenemos un capítulo sobre selfies, sobre fotografía, sobre cómo nos presentamos y presentamos nuestra imagen en las redes sociales. Y ahí hay mucho que decir, porque hace 20 años era diferente, hace 50 era diferente, y ahora está toda esta impronta de prepararse para presentarse ante otros, no solo para la seducción, sino para presentarse como un sujeto interesante, deseable y gustar, ¿no? También en imagen. Entonces, recordemos, hablando de las series web empezaron mucho antes de las plataformas hacerse, ¿no? Hay series web que se hicieron hace muchos años atrás también. Sí. No, ¿El Mono Mario fue una serie? El Mono Mario. Era series cortas. Se siguen haciendo, pero bueno, ahora me parece que también algunas directamente para plataformas como Flow, por ahí. Mirá, ¿no? mientras definimos serie de plataforma a un formato bastante parecido a la televisión, ¿vieron esto de una hora? Todas estas que maratoneamos y vemos, las que estuvimos mencionando antes. El formato o nombre serie web se lo lleva un formato más corto, que es, como decís vos, el Mono Mario, por ejemplo. Y ahora hay un puñado de series más, que son estas series que duran entre 5 y 8 minutos, que están bien pensadas para lo web. Sí, en Flow hay muchas de esas. Para mirar en teléfonos celulares, por ejemplo, para mirar en el colectivo. Sí, tiene hace unos cortos también que te matan, que son 3, 4 minutos y te pegó tan fuerte, y son animados, ¿eh? Y en tan poco tiempo vos decís, El que pensó esto no sé qué tenía en la cabeza, porque... La dinámica de las redes propicia que eduquemos la mirada en lo breve, en lo efímero. Porque, digo, si estamos en Twitter, ¿no? El tweet lo leemos en un toque y enseguida ya pasó. Tiene que venir el siguiente. O los memes. Los leemos y enseguida los comprendimos o no, pero ya que pase el siguiente. Claro, sí. Las historias de Instagram, que duran 15 segundos. O sea, las pasamos. Sí, como TikTok. Entonces, este visionado efímero que hemos aprendido a hacer, o mirar Facebook como 3 horas y vimos de todo, vimos vacaciones, memes, enlaces, informás, etcétera, o los podcasts, ¿no? Escuchar formatos radiales. Twitter para breves. Mí es más informativo. Twitter, si querés enterarte si murió alguien, en Twitter enseguida te enterás. Va a aparecer. Sí, enseguida. Twitter es como más... Sí, Facebook más es como la chusma del barrio. Sí, Facebook ya pasó, es como que Instagram le... Sí, pero sigue estando porque... Todo. No, pero en Facebook son todos como humildes y en Instagram somos todos millonarios. Ahí es interesante lo que dicen, porque justamente somos nosotros y nosotras los usuarios quienes determinamos para qué se usa una aplicación. No hay nada, o una red social virtual como las que están nombrando, no hay nada en Twitter que nos diga que tiene que ser utilizada para dar noticias. Como tampoco hay nada eminentemente en Facebook para que se den este tipo de... Digo que también hay mucho fake. Claro, pero somos los usuarios, las usuarias, quienes hacemos uso de esas plataformas, de esas redes sociales, y ahí se van delimitando las orientaciones de circulación de sentido. En esa línea también hay que ver, bueno, quiénes habitamos y de qué forma cada red social. Vos recién mencionabas TikTok. Yo no tengo TikTok. Tengo 30 años, ya me parece que, digo, ya quedé grande para TikTok. Hay gente grande que tiene TikTok. No, que no, pero está perfecto, digo, no es que está bien o mal. Yo reconozco que es un tipo de red social con una circulación de material específico y demás que a mí no me atrae. Ahora, me parece, digo, muy genuino, un lugar en el que los jóvenes están, producen, se encuentran, circulan sentido. Bueno, no es para mí. Yo decido no usarlo. ¿Y de qué forma uso las redes que sí utilizo? Bueno, esto, en Twitter, si publicamos una nota del diario con Leo, la publicamos en Twitter, que está más referenciada con el periodismo. Sí, me saco... Sí, una crítica. Claro, digo, si tengo ganas de explayarme un poco más, quizás vaya a Facebook y ahí puedo escribir un texto en el cual, o iniciar una discusión, si se quiere, de índole político-partidario. Instagram es como que no da para que publiques mucho periodístico, porque es muy escueto, es como... más rápido, ¿no? Está la supremacía de la imagen. Claro. En cada red va a tener pasa como por la relevancia imagen, claro. alguna cuestión. En Instagram tiene relevancia a la imagen, es lo primero que se ve, entonces va a ser más propicio. Es la comidilla de los influencers. Y ahí. Es escribir menos, habría que escribir un texto muy preciso que vaya al pie de esa imagen, corto, porque la gente no entra a leer a Instagram, sino a ver. Sí. Entonces ahí sí, por supuesto, va a germinar un sistema de estrellas, un star system, que se va a llamar influencer hoy por hoy, que va a hacer uso de su vida privada y la va a hacer pública. Y en medio de eso nos va a contar su estilo de vida y sus consumos. Y ahí se va a posicionar en un lugar... Un fenómeno esto de los influencers que saltan de las redes a... Al estrellato. A la pantalla chica. Pero así como suben, todavía hay un par que cayeron rotundamente al piso. Porque le erran. Tardo o temprano le erran y hace que eso no guste. Y no estás en la tele que te subió y te baja cuando vos querés. Subiste solo, te subió la gente, digamos. Exacto. Te subió la gente. Algo no gustó y la misma gente te dejó caer. O sea, yo hay muchas veces que... Yo digo, la verdad, a veces sigo gente. La verdad, porque seguí, porque si no, no tendrías el celular. No tendría nada que ver. Y hay muchas veces que me fui descolgando de gente que ya no me interesa, ¿entendés? Que vos decís, ya cambió el humor, ¿entendés? O ya se hizo monótono. Y va saliendo. Y ahí es cuando le empieza a bajar los números al artista, digamos. Pues son artistas, cada uno es un artista. Y ahí es donde lo matás. Bueno, ahí es interesante pensar la idea del star system, ¿no? Porque hablamos de las estrellas, esas personas que nos deslumbraban a partir del cine, de la constitución del New Hollywood y demás, que es tradicional y ha hecho huella en ese sentido. Y a partir de ahí, bueno, los distintos medios han sabido también posicionar según el nivel de influencia y demás que tenían entre las audiencias a distintas personalidades, a veces más vinculadas con la conducción, otras con el modelaje, otras con la actuación. Según la época eso se ha ido modificando. Bueno, la idea de estrella también puede ser una estrella fugaz y en ese sentido tampoco es un fenómeno eminentemente moderno. Digo, la idea, por ejemplo, en la industria de la música, la idea del One Hit Wonder, alguien que hizo una canción, la pegó, rompió todos los charts y demás, y después nunca más. Hay algunos pegaron un tema y... Un tema nada más. Exactamente, y eso es algo tradicional en la industria, por ejemplo, de la música. Bueno, lo mismo hay entre quienes escriben, entre quienes actúan y entre quienes pintan. Bueno, los influencers, que Leo le dedica un capítulo en el libro, son un tipo de personalidad que son mediatizadas a través de las redes sociales, con la diferencia que si uno está en una telenovela, actúa de... Si uno escribe un libro y cuenta una ficción, bueno, cuenta sobre. Ahora, un Instagram, un perfil de un influencer, ¿es su perfil personal o es un perfil institucional? ¿Dónde está la división entre la biografía? Ahí está, el enigma. Claro, si es real. El análisis, bueno, es que real, es muy ustedes obvio. Como comunicadores y analistas lo han sabido explayar a través del libro. Sí, porque hay influencers. Es como que no te caben. Nosotros antes teníamos MDQ, ¿te acordás? Sí. MDQ era nuestros influencers. Maravilloso que, programa. Claro, sí. Que viajaban por todos. Que viajaban por todos. Ahora todo están por volver ahora a hacer un. Bueno, la idea de influencer es eso, ¿no? Es la relación ídolo-fanático. Esa relación existe en la cultura popular desde siempre, ¿no? Desde siempre. En algunos momentos. ¿No? Frecuencia fan, ¿no? Este espacio que estamos hablando. El fan es constitutivo de la industria, es necesario para la industria, porque el fan armamos este espacio porque la gente misma te llevó a armarlo, porque es impresionante como te piden temas. Exacto, y artistas que descubrimos seguidores. Nosotros, los comunicadores, a través de los fans, porque hoy Rosa López la descubrimos a través de ellos, de los fans. De sus seguidores que la pedían en este espacio que tenía que sonar acá. Claro, y es un artista que hace 20 años. Pero digo, en este momento de las tecnologías de la comunicación, le llega a una radio la posibilidad de entrevistar a una persona que está en otra parte del mundo y lo hace y la trae. En los 80 o los 90, imagínate que la relación entre los fans eran los clubes de fans. Sí. Los clubes de fans con su estructura, ¿no? Con presidente, sí, aparte todas las discográficas con todo su protocolo. Que también tenían relación con estos clubes porque tenían el meet and greet, conocían al ídolo o a la ídola y se acercaban de esa manera. En la actualidad es un poco más efímero porque esa relación no es de una deidad, no es de alguien que no podés conocer, porque le escribís en las redes y te puede llegar a responder, digamos, le valorás todo lo que va haciendo el día a día de tu ídolo o de tu ídola, ves su intimidad, ves su casa, ves su familia, ves la cotidianeidad que te muestran en su fin de semana. Digo, antes no veíamos eso. No, antes te lo mostraban en la revista Caras. Pero sí, era una construcción mucho menos genuina. Pero era todo preparado. Igual ahora también es preparado. También lo es, pero parece mucho menos genuino. Digo, la revista Caras te lleva a la isla de Caras, que no es tu casa. Digo, y si te muestra su casa y no es su casa. Digo, uno puede también hablando de las revistas, tienden estos formatos tienden de comunicación tienden a desaparecer también ante la vorágine de lo efímero de las redes sociales. Sí, por lo impostado, porque claro, parece menos espontáneo, por estas cuestiones, ¿no? Las redes parecen, digo, hay construcción, por supuesto que hay construcción, está codificado, pero parece mucho más espontáneo mostrarte a su familia o que toman este jugo o usan este electrodoméstico, también porque lo promocionan. Y son los chivos de ellos. Pero lo promocionan dentro de una historia personal, lo promocionan porque lo usan, no como en la publicidad del afiche callejero, que es tal el modelo cual, con el producto cual en la mano. Por eso están recibiendo un montón de electrodomésticos, que la lonita, que la cerveza artesanal de fulano. La mopa. Oh, claro. ¿Quién podía? O sea, pero ellos reciben eso, que, o sea, obviamente lo reciben gratis. O sea, lo tienen. Sí, sí, sí. Y no es que no lo puedan comprar, porque hay muchos que están en una muy buena posición como para comprárselo. No solo gratis, sino que intermedia el pago. No solo que le regalan un aire acondicionado, por ejemplo, jugo, sino que le pagan. Pampita eso, claro. se construyó una fortuna en base a esto, ¿no? A las marcas que acuden a ella. Sí, por supuesto, porque hay una ya ese modelo de negocios que es el del influencer tiene algunas categorías para hacerlo. O por una fotografía subida en tal red social se cobra tanto. O también se puede hacer por canjes de gran cantidad del producto que sea. Digo, porque a veces es un jugo, a veces es un jabón en polvo, pero a veces son viajes, ¿no? A veces es una agencia de viajes que te puede llevar a Europa también. Entonces digo, el canje no es lo mismo porque me traigas muchos rollos de papel higiénico o porque te promociono un automóvil y me haces un automóvil, no es lo mismo. Entonces hay canje directo por el producto y hay sumas de dinero por una publicación en tal horario. Ustedes saben que hay prime time en la televisión. Hay prime claro, time tal en la cual, radio. Tal cual. En la televisión es la noche, ¿no? En la radio, la primera mañana, este horario en el que estamos, la primera tarde, la segunda tarde. Y en las redes sociales... La noche. Es la noche, como en la televisión, es 9, 10 de la noche, pero también es las 12 de la noche, que en la televisión no. Y en las redes sociales sí. Sí, porque estás ahí acostado y capaz que decís, ah, mira un toque, para ver si me agarra el sueño, y es una mentira, ¿entendés? ¿Sabés cómo se llama eso? ¿Cómo? Bumping. Bumping. Algo como... Vampiro. ¿Sí? El bumping es una problemática para muchos padres, para los pibes no, digamos, que es quedarse a la noche viendo el teléfono, jugando, viendo tutoriales o hablando con alguien, no importa qué estés haciendo, pero quitarle horas al sueño. Eso le pusieron de nombre bumping. Oso que eso también es tema de tratarse, porque hay gente que después al otro día se tiene que levantar muy temprano. Claro, por eso se puede llegar a ver como un problema. Sabes que ayer estábamos hablando con una colega de Revista Viva, de Clarín, y va a sacar la nota creo que este domingo o el próximo con algunas opiniones que vertimos sobre el tema. Y estuvimos hablando de bumping, estuvimos hablando de FOMO. FOMO es otro problema. Que es el ¿qué de, FOMO? FOMO es una sigla en inglés. Fear of missing out. Fear of missing out, que es temor o miedo de perderte algo. Nosotros estamos en radio ahora y probablemente no miremos nuestro teléfono 2 o 3 horas mientras te perdiste, claro. Nos estamos perdiendo algo. Puede ser una pavada como un meme, tal cual, como el meme del día, o puede ser un anuncio presidencial. No importa qué, pero nos estamos perdiendo de algo. Cuando estás en clase, imagínate los pibes de 20 años, 15 años están en clase. Debe ser difícil, ¿no? Pero... Sí, sí. En el colegio de mi nene me decían que él tiene 9 años y la maestra decía que el tiempo que ella tiene para explicar algo es de 15 minutos, luego ellos pierden el hilo de lo que vos estabas diciendo. O sea, la concentración es de 15 minutos. Hasta que después ya sabe que después de los 15 minutos se dispersan. Temporada 21 de Los Simpsons. Bastante tarde para Los Simpsons. La profesora Edna Krabappel entra y le saca el celular a todos. Sí. La echan de la escuela. La echan porque los pibes no toleran. Lo ponen en el cajón con las ranas. Ah, me acuerdo. Dice. Y va ahí. Eso nada, deberían echan, hacer también en algunos trabajos. Viste que los empleados se te dispersan con el celular y no cumplen su función por ahí. Entonces vos a veces decís, y vamos a poner una canastita en el fichero para que dejen el... ¿Sabes qué? Sería medio criminal hacer... El sistema capitalista ya pensó eso. Viste que desde esto de dejarte ir vestido como quieras los viernes o laburar un poco menos... Yo veo en la oficina, los chicos que trabajan conmigo a veces yo veo así, cuando caigo de sorpresa, que yo y los veo con el celular. Pero digo, por ahí sí, los tenés, por ahí digo, ¿qué le vas a decir ya? Siendo jefe o dueño, o como quieras llamarlo, dejar también que la gente esté contenta en el ámbito laboral, capaz que redunda en mayor eficiencia también. Uh-huh. Entonces digo, habría que pensar que, uh-huh, por ejemplo, en Google no hay oficinas, en Google no hay un lugar en donde te tengas que quedar quieto. Google es un lugar ideal para... Yo conozco las empresa. Oficinas de Google en Capital, eso es, hasta tienen para jugar al pool. Tal cual. Lo que pasa es que es como uno entra a la empresa y es educado en la empresa, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver, yo cuando entré a trabajar acá me hacían venir de saco y corbata. Y... Bueno, en algo se fue ayornando. Claro. Pero bueno, en ese momento era todo un protocolo. Hoy por hoy también hasta el tema de los tatuajes, que pasó a ser parte también de la cultura pop, ¿no? Un tatuaje. Sí, sí. Es una tribu. El tatuaje yo creo que es más tribu que otra cosa. Pero bueno, hoy por hoy se acepta. Hoy no te queda otra que aceptarlo porque... No quiero decir el 50%, pero estamos ahí de que están todos tatuados. Y en esta mesa uno acá ya tiene, con un par, así que... Sí, acá todos. Sí, ¿por qué aceptaron o no aceptaron? Acá tengo, menos mal que me no, eso es a nivel empresa donde vos no sos el dueño. Sí, bueno, pero de todos modos, digamos que no es una variable para aceptar o no aceptar. En su momento fue variable. La única variable... Digo, me voy a poner legalista. No soy abogado. La única variable para aceptar... La única variable para aceptar a alguien en un trabajo es su idoneidad. Claro. Después, lo que haga en su vida íntima, digamos, no, en su cuerpo. No, eso es verdad. Que eso fue cuestión de cambiar mentalidades y de ayornarse a distintas circunstancias. El tatuaje se puede... Hoy por hoy lo aceptás. No, porque forma parte... Salvo que tengas la cara tatuada. Y depende del lugar. Si trabajás en un... podés llegar a trabajar con la cara tatuada. Pero por ahí en un lugar... En un lugar... La cara para la próxima. En un lugar por ahí, qué sé yo, de atención al público o demás. Bueno, no, eso es interesante también que lo menciones porque desde la comunicación y en general y quizás de los estudios culturales en particular, nos enfocamos en lo que es el campo de lo simbólico, los estereotipos, las representaciones. Bueno, ¿qué significa tatuarse la cara? ¿Y qué significa, o qué cosas en plural, no? Significa que haya un mercado laboral. Tatuarse la cara, me hace acordar a pintarse expulsa, la cara, como decía la canción. Sí, pintarse la cara de color esperanza cantaban en medio de la crisis de 2001. Digo, eso me parece mucho más peligroso como mensaje que alguien que se tatúe la cara. Pero, en ese sentido, bueno, también, por ejemplo, hay corrientes que, afortunadamente, dentro de los márgenes, de vuelta, de un mercado eminentemente capitalista, como es el que vivimos, de empresas que los currículums los solicitan sin foto. Bueno, eso es un paso adelante en la conquista de derechos laborales. ¿Por qué? Porque bueno, porque el estereotipo y la constitución de nuestros cuerpos no solamente es, bueno, el tatuaje o no en el rostro, que puede ser algo específicamente. También puede ser el demás, viste, ahora cambian hasta los colores de pelo. No solamente eso, sino responder o no al canon de belleza occidental, del estereotipo, una cuestión que además está mucho más puesta sobre los cuerpos femeninos que en los masculinos. Hay un montón de cuestiones vinculadas con los estereotipos, la imagen y demás, que son todos formas de comunicarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Entonces es interesante ver, bueno, en qué marcos podemos o no comunicarnos. Porque nosotros quizás tuvimos la posibilidad de ejercer el derecho a ir a la universidad pública y ser licenciados en comunicación social. Ok, ahora, comunicadores sociales, comunicadoras, somos todos y todas. Todo el tiempo estamos comunicando. Algunos lo hacen con un libro, otros con un tatuaje, otros con un canto de cancha, otros con un piquete, otros con una orden desde una empresa. Bueno, en el marco de esas comunicaciones hay negociaciones y sobre todo por eso decimos que el lenguaje es una arena de lucha, ¿no?, de construcción de sentidos. Bueno, ¿quiénes dicen lo que se puede, lo que no se puede y los que no podemos decir porque no tenemos el poder de ser jefes, por ejemplo? Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Bueno, y ahí el cuerpo, para muchas personas, es la última trinchera que tienen para comunicar. Exacto. Bueno, estaríamos hablando mucho tiempo más, pero se nos acabó el tiempo y tenemos que dar paso al próximo programa. Pero la verdad fue un placer haberlos tenido acá. Y bueno, el libro, para terminar, ¿ya está en venta o falta? En todos lados. Ya está, salió de los... Sí, se consigue en la web. Acá tenemos un... Ahora vamos a promocionarlo en las redes también. La editorial Prometeo, en su web se consigue el libro. Así que lo podemos conseguir a través de alguna página. De la editorial Prometeo. Ahí mismo. Ahí está. Ahí se encuentra. Bueno, la verdad que es un libro que se deja llevar. Muy bueno el arte de tapa. ¿Quién lo hizo el arte de tapa? Lo hizo Nina Turdó, una diseñadora que trabaja en Prometeo. Con colores bien... Sí, hablando del Art Deco y todo eso. Súper agradecidos con Nina, que es una gran diseñadora y bueno, hizo esa tapa. Esa colores positivos. Bueno, le deseamos lo mejor con el libro y que haya bis. Va a haber más cultura pop en línea, ¿no? También. Sí, bueno, no, en nuestra página web, culturapop.ar, está. ¿Puede entrar ya? En breve. Tenemos que cargarle unas cositas. Es culturapop.ar. No, punto com, punto ar. Punto ar. Sí. Es comercial. Sí, sí. Así que es una página también que le va a servir para todos aquellos que estudian comunicación, ¿no? Para investigar. No, está muy bueno. Y el libro está bueno. Esto podría ser infinito, la charla es infinita. Vamos ahora a dejarlo a Mati, que nos va a dar la última del deporte, que nos quedó información pendiente, porque hoy hay partido ya ahí, ¿no? Sí, hoy juega Boca 21-30, ya dijimos. Además, en el ámbito internacional, el West Ham le ganó 1-0 al Manchester United, dejó fuera al equipo de Cristiano Ronaldo, de gol de Lanzini, que después se lesionó. El Sevilla, como dijimos, ganó 3-1, gol del Papu Gómez. Montiel tiró un centro también, gol en contra. La verdad, mucha participación de los argentinos. La Mela dio una asistencia. Mucha participación argentina en todos los equipos. Además, como no sé si lo hablamos al comienzo, vuelve el público a las canchas. Ah, sí. Vuelve con el clásico. 36.000 personas se esperan, 50% de aforo para las canchas. Amedal habló, el presidente de Boca dijo que quería 100% de la gente dentro de las canchas. Lo veo difícil, pero bueno, es lo que por lo menos el presidente de Boca expresó. Y ninguno... Igual se va a jugar en el Monumental. Sí, el primer partido de o Boca... O sea que van a poder ir los de River. El primer partido de Boca local va a ser el 9. Van a poder ir ellos, los de River. El primer partido de Boca local será el 9, el primero para River justo contra Boca. Va a estar interesante cómo manejan el tema de los protocolos. En el Argentina-Bolivia, la verdad, se manejó bastante mal. Hubo mucha aglomeración y mismo dentro de la tribuna también estuvieron muy juntos. Pero bueno, vamos a ver cómo se da esto. Bueno, vamos a ver cómo termina el tema de Messi con el PSG, si juega o no juega el próximo. Teóricamente el sábado debería jugar Lionel Messi, que está afuera por una contusión en la rodilla izquierda. Uh-huh. Lo último, boxeo, estuvieron cara a cara Canelo Álvarez y Caleb Plant, mexicano y estadounidense, terminaron a las piñas y se picó la pelea para el 6 de noviembre. Así que linda pelea para ver, Canelo, que es campeón de todos, enfrente a Caleb Plant. Ah, y hablando de boxeo, se empezó a filmar la biopic de Bonavena. De Ringo Bonavena. Sí, que va a ser interesante. Interesante para ver. Una de las plataformas. Así que se está... Así sea que se hizo la de Monzón ya. La última, Godoy Cruz le gana 2-1 a Racing. Goles de Bullau, de Burgoa y Lisandro López descontó para la Academia. Gracias, Mati Mojolis. Te esperamos el próximo miércoles. Como siempre, aquí estaremos. Muy linda la charla de hoy, para seguirla largo. Sí, hoy tuvimos un programa muy nutrido con Rosa López, con los chicos recién, gracias a Mazuco. La canalización, salvo si querés quedarte en frecuencia fácil. No, se las prometo para el otro. Veniste inspirado la semana que viene. No, lo que pasa es que, viste que cuando la charla es linda, cómo se la hora pasa volando. Sí, después ya los vamos a invitar otra vez que vengan al programa con más tiempo. Gracias, Gastón Magallanes. Bueno, nos vemos la próxima semana, Nico. Un gusto haber estado con ustedes hoy. Ah, déjame decir algo, mandarle saludos a toda la familia de Rodrigo Fernández, que está internado, está en el Hospital del Cruce. Sí, tenía que mojar algún tema para... Exacto. Y algún que... tema para alusivo podemos dejar. Bueno, ahora pedir que toda la gente, a quien le quiera rezar, que le rece. No, no, pero ahora poner un tema de esos que sí, no hay problema. Pasar, para dedicárselo a él, exacto, ¿no? Y a su familia. Hay que tener cuidado con las motos en los cascos. Hay que usar casco. Hay que estas usar... cosas, sí... Igual con casco y todo iba a suceder, pero quizás no tan... No de esa manera, gravedad, ¿no? Uh-huh. No de esa manera. Bueno, gracias otra vez a Nacho y a Leo por haber estado acá con nosotros y todo la mar con Cultura Pop. Y bueno, entren a culturapop.ar próximamente. Nos vemos el próximo miércoles. Ahora lo dejamos con Frecuencia Fans, ¿eh? El próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde en este clásico que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17.